madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. No sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones. Buenas, otra vez estamos aquí, 30 de febrero. Otro martes más. Sí. Y otra víspera. Víspera de 30 de febrero, que será esta semana. No, aquí me entra la duda ya, de primeras vamos mal con la duda. ¿Hoy es víspera 30 de febrero? Sí. Podrías, si te pones estricto. Esto se puede grabar y ponértelo la víspera del 30 de febrero o a las 12 de la noche empezar. Con lo cual es 30 de febrero. Es 29 y acabaría el 30 de febrero. Bueno, pues hablamos con técnica, entonces que lo emitan cuando piensen ellos que sea adecuado. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo de siempre. Bueno, la teletienda la vamos a dejar aparcada y como el teléfono, evidentemente, pues no hay todavía quien lo usa, pero no, hoy no toca. Y como llevamos un montón de años incomunicados, pues tampoco vamos a dar correos electrónicos. Es una emisión espontánea y pues entonces vamos a hacer un programa espontáneo. Tenemos aquí un poco de catalizador. Podría haber sido vino chileno, que sería más acorde con. Lo que pasa es que estoy viendo que la cosa mejora con los años, porque hace unos años comprábamos vino del mismo año del vino que estamos bebiendo hoy. O anterior. No, yo quiero decir, o sea, lo que pasa es que lo que es el envoltorio o sí, el contenedor no era tan duro. Podemos decir que esta vez hay vidrio y corcho. Eso es un gran avance en cuanto a embalaje. Sí. Y luego también, si hubiéramos sido previsores, en lugar de comprar esta botella, hace 10 años podríamos haber comprado una de más, guardarla, y entonces estaríamos bebiendo un reserva, reservado reserva, por nosotros reserva mismos, 30 de febrero. Sin necesidad de tener estas pegatinas irisadas y tal, que nos van a ayudar un poco a hacer el soporte, bueno, el soporte musical. Lo que pasa es que en aquella época los bricks no sé si aguantarían tanto. Sí, sí, eso siempre estupendo. Tienes que agitar un poco para que el sulfito y el polvo pues que se vuelvan a juntar y todo. No te pusiste tanto, pero luego todo adelante. Bueno, pues con Rioja. Hay una Rioja en Argentina que no tiene mucho que ver con el tema, pero tenía la necesidad de comentártelo. Bueno, no tiene que ver, pero bueno, queda cerca. Queda geográficamente. Cerca, o sea, es justo al otro lado de los Andes y de ahí el decirlo, que no tiene nada sí, que ver. El impulso que nos ha dado, pues es de hecho, el impulso de hecho, a traer esta hay polémica porque la Rioja Argentina. A lo mejor si quieres hablamos de esto durante una hora y media y nos olvidamos sobre todo lo que llevamos preparando estas semanas. No te voy a decir yo que no, quién sabe. Entonces, Argentina evidentemente es una gran productora de vino, sobre todo vino tinto. Y la Rioja Argentina se encuentra entre Mendoza, que tiene buenísimos vinos, o por lo menos eso me han dicho. Es limítrofe con Chile. Ya sabes que nosotros, a ver, este programa, aunque parezca mentira, no va a ir sobre vinos. Pero nosotros... Ni sobre Argentina tampoco. Ni sobre... Bueno, Argentina de soslayo, un poco de perfil. Si hay en sitios que si extienden los brazos, aunque estés en Chile, puedes pasar a Argentina, de lo estrecho que es ese país. Pero, de todos modos... el vino de Mendoza... Ah, no, estaba diciendo que nosotros, sin ser enólogos, pero siendo enófilos, distinguimos dos tipos de vino. Vamos más allá en el color, es decir, cuando es tinto sabemos que es tinto, cuando es blanco, blanco. El clarete a veces, pues según la hora de la noche, no lo distinguimos tan bien. Pero quiero decir, hacemos dos grandes grupos vinícolas, que son los vinos buenos y los mejores. Entonces, hoy durante una época, este programa está impulsado por vinos buenos. Hoy nos ha tocado un vino mejor, pero en Argentina hay vinos mejores. Y están los vinos de Mendoza, que están muy ricos. Están los vinos de la provincia de Salta, que están muy, muy buenos, y además son los vinos más altos del mundo. Son los viñedos más altos, y al parecer eso aporta no sé qué leche al tanino. El hematocrito. Sí, sí. O sea, van son vinos dopados, ¿no? Con más oxígeno o lo que sea. Y la región es argentina, pilla en medio. La Rioja Argentina. Y tradicionalmente no ha sido vinícola, pero han visto mercado. Y han dicho, tate, plantamos unas vides, y en unos años sacamos vino de la Rioja. Argentina, ¿no? Está la Rioja Alavesa, está la Rioja Alavesa, y está la Rioja Baja y la Rioja Argentina. Y entonces ha habido ahí un jaleo de, oye, no podéis usar la marca Rioja, y los argentinos han dicho, oye, perdona, esto se llama Rioja, esto es vino. Ya está. Ya sabes, si quieres le ponemos el apellido Argentina, pero es vino de Rioja, y ya está, hasta aquí el programa de ir. Tinto y en botella. Pues nada, 30 de febrero, ha sido sí, sí, sí. De esos caldos, esos 30 de febrero. Exacto. ¿Y con qué vamos esta vez? Hoy vamos con un tema del cual tenemos interés, pero no tenemos conocimiento pleno. Con lo cual se asume que vamos a entrar en incorrecciones y en cosas que no son del todo ciertas, pero la idea básica está ahí. Y aunque algún dato baile, alguna fecha, porque hoy los papeles lo traemos así un poco desordenado, el mensaje está claro, ¿vale? Entonces, paciencia. Vamos a hablar de Chile. De Chile, de un ratito de Chile, quiero decir. Chile, vale, todo el mundo sabe que es un país de América del Sur, que es muy finito. Curiosamente, a nivel geopolítico, es el país que más sentido tiene. Porque luego te encuentras con Perú, que dice, bueno, Perú no es tan alargado ya, pero Perú tiene selva, tiene montaña, tiene desierto, tiene costa. Y los diferentes pueblos indígenas de aquella época, antes de la llegada de los europeos, no tenían tratos entre ellos. En cambio, los pueblos nativos de Chile sí que se extendían a lo largo de la costa, con lo cual, esa idea de nación o de pueblo con cultura común tiene más sentido en un país de 5.000 o más kilómetros que pueda tener Chile y vagamente 100 kilómetros de anchura que un país más redondo como Ecuador o Perú o Colombia. en ese sentido más. Bueno, en cualquier caso, el tema de fondo o el ronroneo de fondo será Chile, aunque tratemos otro tema que está relacionado con Chile. Bueno, pues Chile lleva ahí toda la vida. Bueno, a veces hasta sumergido debajo del mar, luego ya sale en los Andes, sale Chile, ¿vale? Pero en nuestro contexto cultural histórico, Chile aparece cuando dos extremeños se fueron de viaje. Y dijeron, oye, mira, pues de boda de mil, no sé, pero de bodas de oro, de Perú por abajo, vais a flipar. Entonces, uh-huh. Pedro de Valdivia e Inés de Suárez, que curiosamente fue una conquistadora, o sea... No se conocen muchos casos de mujeres conquistadoras. De hecho, hay la mujer conquistadora por excelencia no era públicamente una mujer, la monja alférez de San Sebastián. Pues era una monja que se salió de monja porque le aburría la vida. Se quitó los pechos. En algún momento hablaremos de Chile. Pero se quitó los pechos y se hizo pasar por hombre, y de hecho fue a... bueno, la lió, era una tía que se le iba mucho en la pinza y era muy violenta, y estuvo por América haciendo sus guerrerías y sus cosas, y una vez cayó enferma ya descubrieron que no era lo que aparentaba, sino que era una mujer. Pero bueno, en este caso es Inés de Suárez, y es una figura interesante que no tiene nada que ver con la que acabas de explicar antes. No, digo, bueno, tiene que ver en el sentido de que son mujeres. Esta era de Plasencia, Inés de Suárez. Era hija de su padre. No, ¿cómo era? Era producto de un incesto. Por lo cual era hija de su padre, como cualquier persona femenina. Pero también había una relación entre su padre y su madre de paterno-filial. Una cosa rara que tampoco, o sea, que tampoco aporta hermanos nada. ¿O primos? Creo que su padre y su abuelo eran la misma persona. ¿Puede ser? O sea, que su padre era su padre y su abuelo. Y su abuelo a la vez. Pero bueno, esto a ella en sí no le aporta nada. Quiero decir, ella como persona, vale, pues tuvo su... O sea, que era su hijo y su nieto. Y su nieta. Sí, bueno. La cosa es que es una figura muy interesante porque fue una gran conquistadora y tiene un papel raro porque por un lado es conquistadora europea que masacró la cultura nativa y un papel asumido en la historia de hoy. Pero por otro lado, Isabel Allende, y aquí estoy hablando muy bien porque, quieras que no, de soslayo, estamos tocando otra vez el tema principal porque es hija de Salvador Allende, tiene un libro que se llama Inés de mi alma, donde un poco reivindica la figura de la mujer conquistadora, no como alabando, pero sí como diferenciando el tipo de conquista. Di que Santiago de Chile se llama así, la capital de Chile, antaño conocida como Santiago de Nueva Extremadura, porque en una lucha contra los mapuches, les estaban dando los mapuches para el pelo a Pedro de Valdivia, a Inés de Suárez y a los cuatro que iba con ellos, y entonces esta invocó a Santiago, y Santiago Matamoros pasó desde matar monos a pasar indios, a matar indios, y les ayudó Santiago y a ganar. Y a pasar el Océano Atlántico, ¿no? Sí, bueno, cuando uno es apóstol, pues va donde quiere. Y de ahí la fundación de Santiago, en honor a la ayuda que dio el santo contra los mapuches. Entonces, bueno, Chile bajo el Imperio Español pues corrió la misma suerte que cualquier otro territorio, ¿no? Los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres, y el que estaba jodido o jodida estaba muy jodido y muy jodida. Entonces llega un momento de ilustración, unos movimientos de anhelo de libertad, tal y cual, liderados por criollos, que eran los hijos de inmigrantes, pero de perrillas. ¿Sabes? De los que tenían pesos y maravedíes. Los que habían estudiado. Claro, y entonces empiezan los movimientos de independencia, no solo en Chile, se llama el grito libertario, aunque no es como nosotros entenderíamos el término libertario. Empieza en Sucre, en Bolivia, lo recoge por un lado Simón Bolívar, y el general San Martín O'Higgins lo recoge en Argentina y en Chile. Entonces se independizan, anhelo de libertad. De hecho, Inglaterra... Bueno, es un anhelo de libertad, pero de una clase pudiente. Sí. O sea, es lo que decíamos, los hijos de la élite de esos países, que habían sido ilustrados, habían tenido una formación muchas veces a la europea. Bueno, de hecho, Simón Bolívar estudió en Madrid. Y entonces lo que querían era... montar su propio chiringuito fuera de... Sí, no tener que rendir cuentas, no tener que rendir cuentas al imperio y ser ellos los nuevos reyes de la república, ¿no? O sea, crearse... No, más que los anhelos de libertad era hacia su clase, no hacia todo el mundo. Sí, pero pidieron ayuda a los que ya estaban fastidiados para que les ayudaran en su libertad con la promesa de así va a ir mucho mejor para todos. Y al final, pues como en tantos otros sitios o en tantas otras veces, solo ha ido bien para los que estaban interesados. Entonces, Chile consigue la independencia de España en 1810 con la ayuda de Inglaterra. Inglaterra, pues, dice, bueno, si puedo fastidiar a mi enemigo en aquel momento en el Imperio Español, pues ayudaba. Igualmente que España ayudó a la independencia de Estados Unidos, es decir, esto no fue sorpresa ni para uno ni para otros. Pero sí que es cierto que gracias a esto se crea una especie de amistad político-comercial. Quiero decir, el pueblo de Inglaterra no sentía ningún apego especial por el pueblo de Chile, ni al revés, pero a nivel de las clases dominantes sí que se crearon ciertos vínculos de conveniencia, de bueno, me has ayudado, entonces te agradezco esto, y como tú me estás agradeciendo esto, te mando unos test. Ya sabes, este tipo de relación entre las esferas altas. Y esto es interesante porque saldrá también la relación de Inglaterra con Inglaterra, entiéndase Reino Unido, con Chile más adelante. Y bueno, la historia de Chile pues tiene muchas cosas, pero a grosso modo, desde nuestro desconocimiento europeocentrista, Pues lo desconocemos los detalles, pero básicamente pues pasaron por alguna otra dictadura, no tan malas como otros países de Sudamérica o de Hispanoamérica, y dentro de lo que cabe tenía el sistema democrático más afianzado de toda la zona y están orgullosos de ello. Entonces, existe algún movimiento de guerrilla, algún movimiento que se califica terrorista según de qué bando vayas, pero llegamos a un momento que más o menos a todo el mundo le suena, que es la victoria de Salvador Allende. En el año 73. En el año 71, puede ser. 73. Yo creo que fue un poquito antes, pero bueno, lo vamos a ver. Creo, mira. Vamos a ver. El golpe militar fue en el 73, pero no fue inmediato. Ah, no, fue, sí, 1970. Fue 1970, venga, pues vamos a ver. Entonces, una parte más conocida de la historia de Chile es la llegada al poder de Salvador Allende y el posterior golpe de estado de Pinochet, que será el tema principal de hoy. Pero vamos a ver, o sea, llega Salvador Allende, hasta ahí lo sabemos, ¿y qué pasa? Pues una vez electo Salvador Allende, como decíamos, en 1970, y encabezando, bueno, su partido político Unidad Popular, comenzaron a desarrollarse una serie de cambios y transformaciones que fueron implementadas principalmente por el fuerte ascenso de la clase trabajadora y los sectores populares. Con un apoyo del 36% de los votos, más o menos, llegó al poder, planteándose como una alternativa para llegar al socialismo por medio de la vía pacífica. Entiéndase, aclaremos sobre todo, yo creo que es sabido, pero la palabra socialismo que estamos mencionando aquí nada tiene que ver con el socialismo del Partido Socialista que sufrimos. No, ni con el PSOE, ni con el de Podemos. No. O sea, aquí estamos hablando de la socialdemócrata. Estamos hablando que lo relevante de la victoria de Unidad Popular, que no tenía nada que ver con Unidos Podemos, era una serie de partidos entre los que estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero entiéndase socialista por el primer de los significados, o sea, la Primera Internacional Socialista. Entonces, el programa que llevaban y el programa con el que ganaron las elecciones era un programa netamente revolucionario. O sea, no era decir portavoz y portavoza, era realmente dar los medios de producción a la clase trabajadora o cambiar la estructura sociopolítica y económica del país. O sea, no estábamos hablando de nimiedades como las que estamos sufriendo ahora, sino realmente de hecho lado y de raíz. Entonces, se puede estar más a favor o más en contra, se puede entender en algún momento que es válida la vía parlamentaria o la vía política. Ahí no vamos a entrar porque si con el vino nos hemos ido de tema, si entramos por aquí ya sí que no volvemos nunca más al tema que ha planteado. Pero en este momento sí que se puede ver que la victoria de Unidad Popular, o encabezada por Salvador Allende, fue todo un hito en la lucha de los movimientos obreros, estés o no estés a nivel mundial. A nivel mundial, estés o no estés a favor de la lucha parlamentaria para conseguir esos objetivos. Pero en este momento histórico, eso abrió muchas esperanzas, no solamente en Chile, sino todo el mundo, pero evidentemente en Chile esto fue un gozo, por lo menos del 36,3% de la población. Ahora vas a contar que no todo el mundo estaba contento y unas personas se enfadaron demasiado. Bueno, en concreto la derecha. Bueno, ya os podéis imaginar que la clase empresarial, los gremios reaccionarios como los camioneros, bueno, entre otros gremios y apoyados por, os podéis imaginar qué sectores, pues bueno, iniciaron una ofensiva para evitar que Allende asumiera que se llevase adelante el programa político. Días antes de que Allende asumiera el cargo presidencial, pretendiendo hacer fracasar el gobierno de Allende, los complots y atentados terroristas de la derecha se multiplicaron. Debido al ascenso revolucionario y a la ofensiva de la clase trabajadora y sectores populares, el gobierno de Allende comenzó a aplicar el programa de Unidad Popular y de las 40 primeras medidas. Ya en diciembre de 1970 se nacionaliza la industria textil y se empieza a preparar la formación de áreas de propiedad social. Hubo movilizaciones campesinas que lo que hicieron fue provocar una reforma agraria brutal, donde se expropió tierras a los grandes propietarios y se repartió entre los jornaleros. Y también, evidentemente, había un plan para nacionalizar la gallina de los huevos de oro de Chile, que era la industria del cobre. Sí, bueno, sobre todo en general el sector minero. El sector minero, pero cobre en particular. Sí, cobre. Bueno, es decir, que en Chile existe minería de un montón de metales. Y entre ellos, pues sí, el que más se ha explotado es el cobre. Pero tienen también otros recursos estratégicos de plata y oro que por lo que parece tiene unas reservas que para el dueño de las reservas son una tranquilidad, que dice está... bueno, me va a la cama y pues mañana aquí, a lo mejor no tengo que madrugar aquí, porque tengo la jubilación, aquí tengo un colchoncito si quiero sacarla. Y bueno, luego de hecho era muy curioso porque Chile, entre hoy y muchas cosas, hizo fortuna con mierda. Vendían guano, que es excremento de murciélago. Todo el mundo ha visto Desventura, todo el mundo con canas en el pelo ha visto Desventura y sabe las propiedades del guano. Y yo no te veo ninguna, ¿eh? Ay, ¿por qué no miras? Porque me miras con muy buenos ojos. Bueno, la luz está. Bueno, la cosa es que en su tiempo también hicieron gran fortuna con gran fortuna y grandes barbaridades humanas. Pero de nuevo, permíteme reconducir el tema. Reconduces. O sea, a medida que el gobierno de Unidad Popular llevaba adelante las medidas planeadas en su programa, los sectores reaccionarios y conservadores agilizaban sus respuestas, mientras que la clase trabajadora, campesina y pobladores exigían el cumplimiento del programa político, al mismo tiempo que se planteaba ir mucho más allá. Estas ganas de querer ir por más se fueron expresando en diferentes aspectos. Allende presentó el proyecto de ley sobre el área de la economía y la participación de los trabajadores, donde se establecía que 91 empresas básicas serían parte del área de propiedad social, un hecho que agudizó la lucha de clases de la época. Entonces estamos viendo cómo, por un lado, el sector popular, trabajador, proletario, campesino, se emocionaba con lo que se venía haciendo y veían capaces las nuevas políticas que se podían llevar, que ya no estaban hablando en un plano utópico o de anhelo, sino que se veía una aplicación real y próxima en el tiempo. Y por otro lado, como a mucha gente decía, coño, se me acaba el chiringuito, por sorpresa, evidentemente soy muy demócrata hasta que pierden los míos, y si pierden los míos y pierdo yo, ya no respeto el resultado electoral. No digo, no, hombre, es que esto es lo que se ha votado. Digo, no, es que el problema es mío. Y empieza la reacción. Es que esto no funcionaba así. Esto lo hicimos así para ganar nosotros. Claro, o sea, en el momento que yo ya no me río, pues ya dejo de jugar. Es evidente. Y esto, evidentemente, preocupaba a sectores reaccionarios, a parte del ejército, ¿por qué no? Y al sector más pudiente, a la gente que vivía en los barrios altos, como decía Víctor Jara en las canciones. Pero claro, estamos hablando de 1970, la década, al principio de la década de los 70, todavía el mundo estaba dividido en dos partes. en dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Y Estados Unidos ya tenía el problema en Cuba y no quería tener otro problema en su granero americano. Entonces, en ningún momento. Y había atajado otros incendios socialistas en otros países. Sí, sí, sí, sí, pero evidentemente era más fácil para la opinión pública atajar esos, porque todos esos procesos se habían hecho o mediante revueltas sociales o mediante golpes de estados violentos, o la violencia o la excusa de la violencia siempre podía ser utilizada, ¿no? Es que ellos han empezado primero, o es que esto no ha sido así. En cambio, en el problema de Chile es que esto era el clamor popular, es lo está exigiendo, y se habían presentado las elecciones y legalmente habían ganado. Entonces, para Estados Unidos eso también representaba un gran peligro, porque si ese modelo triunfaba y se extendía por América, su poder y su poder, su influencia y su influencia local, local, vamos, en todo el continente, quiero decir que no se vería afectada, pero también la gran batalla de los bloques, quiero decir, no era una piedra en el zapato, era un pisotón muy muy fuerte. Además, en una revolución como era la de Chile, que se estaba ya aplicando el socialismo y que no tenían la excusa de atajarla por es que estos son los dictadores o lo típico por lo que han invadido la mayoría de los países. La excusa de las dictaduras de proteger los derechos humanos, cuando realmente pues quien más viola los derechos humanos, igual después de Israel, es Estados Unidos. En diciembre del 71 se realizó la primera gran movilización contra Unidad Popular, conocida también como la Marcha de las Cacerolas Vacías. No sé, ya remontándonos también en la época del Corralito, que nosotros vivimos también al otro lado del charco, pero sí, apoyando. A principios del siglo XXI. Al principio del siglo XXI, cuando Argentina entró en una terrible recesión económica que afectó solo a las clases populares, clase media, o sea, eso también me da mucha rabia, porque hay que entender que el capitalismo es una pirámide. Entonces muchas veces dicen, no, yo soy clase media, y es como, no, tú eres clase obrera. Lo que pasa es que tú eres la media, porque eres la parte baja de la pirámide, entonces la forma más gente, entonces perteneces a la media de la población, pero no te convierte en clase media. Quiero decir, tienes que madrugar, y si dejas de trabajar, no comes. En un mes o en varios meses vas a tener muchos problemas, con lo cual, créeme, aunque no uses una llave inglesa y tengas un ordenador, eres clase obrera, ¿no? Entonces, ya vemos aquí. Sí, clase obrera, o si obrera te resulta muy chirriante en tus oídos, pues puedes llamarlo clase asalariada. Que eso igual sí, entra mejor. Sí, bueno, aunque seas autónomo, pero también al eres, final depende. Pero eres obrero. Sí, al fin de sí, lo siento. Bueno, se produce la marcha de las cacerolas vacías, todo acompañado de una enorme campaña de terror, caos, desabastecimiento económico, impulso de la derecha, de la clase empresarial. Evidentemente no vamos a entrar en detalles, pero los medios de comunicación hacían de altavoz, y no solo de altavoz, hacían de creativos. Quiero decir, Stephen King en esta época, una mierda, comparado con las historias de terror, y que va a venir el lobo, y que te van a venir a quitar los calcetines porque tienes tres pares de calcetines. Bueno, decir, creo que estas historias nos suenan bastante. Es que el constante, el continuo. en estos aspectos, no, la derecha o la clase. La clase dirigente o sí, porque derecha al final, la derecha oligarquía. Izquierda son es una división un poco falsa, pero hablemos de la oligarquía. Juega, o sea, ¿quién manda aquí? Pues juega al miedo, y es muy bueno jugando al miedo, o sea, hay sí, que sí, conocerle, bueno, o pero tampoco tienen ideas muy revolucionarias, no las necesitan tampoco. No las necesitan. Entonces se van repitiendo. Se produce esta primera manifestación en contra del gobierno, para decir, bueno, habéis ganado las elecciones, pero la gente que os ha votado de repente parece que ya no os quiere seguir porque les estáis dando miedo, ¿no? Esa era la historia. Y evidentemente, lo hemos insinuado, pero todavía no lo hemos mencionado, la gran persona, el gran ente que movía los hilos, o que ayudaba, financiaba y sugería, era, como no, la gran agencia de inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos. Allá por a mediados del año 72 del siglo XX comienzan a expresarse más claramente las voces y diferencias estratégicas al interior de la Unión Popular. Por un lado, el Partido Socialista, MAPU y la IC, que será Iniciativa Comunista, o no tengo mucha idea. Bueno, pones IC Chile y lo que te diga. Bueno, eso. Impulsando la consigna avanzar sin transar, mientras que Allende junto al Partido Comunista mantenían la posición de consolidar para avanzar, posición que fue fuertemente criticada por los trabajadores que luego participaron de los cordones industriales. Por otro lado, la derecha, los empresarios y la derecha cristiana. Derecha cristiana y gremios como los camioneros, que no sé, que tendrían unos privilegios concretos en este caso. Funcionaba un poco como cártel, en ese sentido, quiero decir, es... Tampoco querían que se metiera a... Sí, o sea, ellos controlaban los precios, ellos controlaban quién podía tener un camión, quién no, entonces... Era su propia mafia y veían en las nacionalizaciones una injerencia en su chiringuito. Pues todos estos se organizaban y formaban sus bloques reaccionarios para seguir desestabilizando al país y al gobierno. Y entonces, por un lado, nosotros, desde nuestro punto de lucha, conocemos el poder de la huelga, el poder de la manifestación, pero claro, muchas veces nos damos cuenta que los medios revolucionarios o contrarrevolucionarios o la oligarquía o reaccionarios también tienen sus triquiñuelas y sus maneras de condicionar las políticas de una forma más civilina. Quiero decir, no estamos hablando del golpe de Estado que está a puntito de producirse. Bueno, civilinas o no, porque los pistoleros en Barcelona... Sí, pero bueno, ahora hablamos de las civilinas. Evidentemente hay a veces que tampoco se preocupan mucho en disimular, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en octubre del 72, el gremio de los camioneros y los dueños de transportes comienzan una huelga que duró más de 3 semanas, afectando profundamente a la economía del país y profundizando aún más el desabastecimiento económico y de alimentos para la población, hecho que llevó a que el gobierno decretase estado de emergencia. El gremio de camioneros, en su mayoría empresarios transportistas y dueños de camiones, en conjunto con los empresarios y la derecha, demostró todo su lado reaccionario y patronal, apoyando en todo momento a la derecha y a los explotadores, buscando golpear los avances de la clase trabajadora y los sectores más precarizados de la sociedad. Básicamente esto también se produjo lo que se llama un lockout, ¿no? Como cerrar por fuera, ¿no? Lockout, cierre patronal, cierre empresarial, ¿no? Sabemos que si los trabajadores y las trabajadoras quieren presionar, una de las medidas, de hecho, una de las más efectivas es la huelga indefinida, pues os voy a decir, pero existe también la huelga al otro lado, cuando es el empresario el que no te deja ir a trabajar para que te fastidies tú. O sea, por un lado dices, bueno, yo no voy a trabajar y le dejamos de producir. Tampoco te paga, claro. No. A ver, en esta lucha, evidentemente, no son todo ventajas. Existe un desgaste, pero hay un... O sea, no, me refiero que no te deja ir a trabajar, pero... Ah, bueno, claro. O sea, no te lo paga tampoco. La huelga es una forma de presionar para exigir tus derechos, donde tú dices, bueno, yo pierdo el sueldo porque no estoy trabajando, pero te quedas sin producción, con lo cual tú que vives de mi trabajo, pierdes más, ¿vale? O sea, yo pierdo mucho, pero te demuestro que tú sin mí no puedes hacer nada. Entonces, cuidado. Pero también existe el otro punto de vista, donde el empresario dice, ah, sí, te hace esto mucha gracia, pues mañana cierro la empresa, estoy perdiendo dinero, pero tú no estás empleado, así que... A ver, que no aguanta más. Claro. Entonces, en este tipo de lucha, me temo que el empresariado tiene las de ganar. Y esto es lo que se produjo en Chile también. De hecho, en Chile hemos visto, cuando nos estábamos documentando, aunque parezca que no, está reconocido en el Estatuto de Trabajadores que es una práctica legal y autorizada. O sea, se puede decir abiertamente, porque en España, por lo que hemos estado viendo, no está tan claro. No es constitucional. No es un derecho recogido en la Constitución, pero la legislación tampoco es clara en ese tema. Entonces, ¿se puede hacer o no? Eso ya entra dentro un poco del enfoque, ¿no? Hay formas de hacerlo, pero el empresario no tiene ese derecho tan reconocido como los trabajadores el derecho a la huelga. En cualquier caso, no tenemos... Pero en Chile, el Estatuto de Trabajadores explica cómo el proletariado en un momento puede decidir ir a la huelga, pero también explica cómo en un momento el empresariado dice, ¿sabéis qué? Echo la llave y yo me quedo en mi mansión y tú a ver cómo comes pan. Tenemos la referencia de que en Chile se ha hecho, pero no tenemos la referencia de que se haya realizado esta actividad por parte del empresariado en España. Ante el ataque, la clase trabajadora emprendió inmediatamente una acción que marcó la historia, la creación de los cordones industriales, junto a la formación de las juntas de abastecimiento y precisos. Los primeros mencionados fueron sin duda el miedo más feroz que tuvo la burguesía y los sectores reaccionarios, pues los cordones industriales pusieron en cuestión la propiedad privada, la toma de los medios de producción y las fábricas y por ende el control de la sociedad por parte de la clase trabajadora. Sin embargo, la política reformista de Allende y de la Unión Popular llevó a que estos no se pudiesen desarrollar hasta el final ni fortalecerse como la clase trabajadora lo exigía. Y además, posterior a la conformación de los cordones industriales, Allende dio paso a que los militares participaran en el gobierno, lo que fue un hecho decisivo en la posterior represión y destrucción de lo que habían conquistado los trabajadores. Obviamente el partido de Allende tampoco era la panacea y tenía tensiones hacia muchos... La figura de Allende probablemente tenga, desde nuestro punto de vista, aspectos muy... la política de Allende tenga aspectos muy criticables, pero ahora mismo estamos pasando por encima porque, aunque parezca mentira, esto es todavía la introducción del tema que vamos a desarrollar. Política de Allende, estamos hablando de nacionalización de la industria textil, hemos mencionado también que a la larga se planteaba la nacionalización del cobre como sumo de la conquista obrera, pero hay que hablar que también subió el salario mínimo y en ese momento de desabastecimiento provocado, o sea, no es que no hubiera comida, es que no se distribuía, no es que no hubiera tabaco, no es que no hubiera azúcar. Esa estrategia se está realizando actualmente, bueno, o al menos nos han llegado noticias de que se puede estar realizando en Venezuela. Y con ese desabastecimiento en supermercados, que pudieran ser los supermercados populares, cosa que igual en otros supermercados más... Sí, probablemente pues, tengan papel higiénico de tres capas. Pero esto, lo que se quiere conseguir con esto es una sensación de que la economía va mal y también el miedo, un poco la desafección de la clase popular al político, ¿no? De, jo, qué mal lo está haciendo, porque el otro, que era un tonto lava, pero teníamos azúcar para el mate y ahora no tenemos ni leche ni nada básico, ¿no? O sea, evidentemente van a hacer daño y entonces lo que no se distribuye no es que no exista, es que no se distribuye, se queda bajo llave, son los productos de primera necesidad. Hace subir el precio del pan, desaparece la harina, el azúcar y la leche. De hecho, Allende hicieron, bueno, ley Allende o las políticas de Allende, el gobierno de unidad popular, en este momento de desabastecimiento, hizo una ley que garantizaba medio litro de leche por niño, niña y día. Y evidentemente por el sistema de por la geografía chilena y por el sistema de distribución era leche en polvo, no y por la tecnología de aquel momento no te podías poner a repartir leche fresca o leche upeizada. De hecho, la leche en polvo todavía sigue siendo muy popular, por lo menos en Chile cuando yo estuve y en Perú también me llamó la atención, pero claro, no todo el mundo tiene la suerte, incluso hoy en día, de poder tener un refrigerador en su casa. Entonces, productos perecederos. Y no solo eso, sino el transporte hasta allí, desde los centros de producción. Claro, o sea, ¿cuál será la primera vaca que encuentras en el desierto de Atacama? Pues está a miles de kilómetros probablemente porque no hay pasto. Nosotros lo tenemos aquí al lado, pero me imagino que en Chile, pues eso, lo que dices, Atacama, que lo puedes pillar a 1000 kilómetros. La primera vaca. Entonces, esta leche en polvo se distribuía gracias a los cordones industriales y a y a estas autoorganizaciones obreras, pero luego la redistribución desde el centro no siempre estaba organizada por una persona pro gobierno. Entonces he leído casos donde la leche en polvo no se distribuía entre las personas, en los colegios, sino que se usaba para marcar las rayas de los campos de fútbol. Cada uno se hace las rayas con lo que quiere. Con lo que puede. Quería comentar algo de lo que habíamos dicho antes en cuanto a la integración del ejército dentro del gobierno. Yo entiendo, no lo he visto por ningún lado, pero entiendo que el ejército, al menos el estado mayor del ejército, uh-huh. Pertenecían a clases adineradas o burguesas o con un poder económico potente, con lo cual entiendo que están metiendo en el gobierno a... Hombre, de todo ahí siempre. A la parte reaccionaria de la sociedad chilena. O un representante de esas familias. De todo ahí siempre, porque yo he visto miembros del gobierno de origen militar que fueron luego represaliados por su fidelidad al régimen legal. No sé si la fidelidad era por su juramento y que eran fieles a su palabra, o también su fidelidad y su oposición al golpe militar fue debida a simpatía política. Eso lo desconozco, pero vamos, sí que es verdad que la tendencia es de creer que alguien del gobierno puede ser más reaccionario que alguien del ejército. Pero vamos, ahora mismo no tenemos la certeza de ello. Lo que ocurre es que después de estos 3 años de agitación provocada, de cierre patronal, donde los obreros se vieron privados de bienes de primera necesidad, donde no pudieron ir a trabajar, con todo lo que afecta a eso, a los ingresos en casa, con toda la política del miedo, con las pequeñas conquistas o grandes conquistas que fue haciendo el gobierno, se creó un clima de inestabilidad que desembocó en algo que todo el mundo conoce. El 11 de septiembre de 1973, en Radio Magallanes se escucha el siguiente mensaje. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Ahí lo teníamos, el discurso de... o parte del discurso de Allende. Discurso de despedida. Porque el Palacio de la Moneda, palacio donde de oficial de la presidencia de Chile, estaba siendo atacado en un golpe militar por aviones, por cazas militares. Y todo esto desembocó en el suicidio / asesinato de... sí, Salvador Allende y sus más leales, su círculo más próximo. Más cercano, sí. Es curioso porque en muchos libros en Chile aparece como que se suicidó. Realmente se suicidó, pero... Bueno, ¿o no? Yo tengo entendido tampoco, de nuevo, manifiesto mi la verdad mi es que ignorancia. Cuando te están cayendo bombas encima... No sé hasta qué punto llega el suicidio. Fue un suicidio condicionado. O sea, fue el suicidio. Fue la salida. No voy a decir la salida más fácil. Pero la. O sea, las siguientes opciones eran peores. Entonces, fue un suicidio condicionado, evidentemente, porque si no se suicidaba, tampoco. Lo iban a suicidar. Como pasó. Como pasó después con la brutal represión que ocurrió con la llegada de Pinochet al poder después de ese golpe de estado. O sea, el ejemplo más claro es Víctor Jara, que sonará musicalmente o ha sonado musicalmente en este programa, pero no solo fue... No en este programa en concreto, que también sino en algún otro programa que hemos hecho, además. Muchos 200 y pico, ¿no? ¡Buf! Más. No me entran las manos. Por todo el mundo es conocido la gran represión, la desaparición de personas que se produjo tras el golpe, ¿no? El golpe en sí no fue muy violento en el sentido de daños humanos. Evidentemente provocaron la muerte de Salvador Allende y otras personas, pero no hubo grandes enfrentamientos en la calle. Es decir, el gobierno se vio perdido, se vio que totalmente desde el principio superado por las fuerzas militares, y entonces dejó hacer. Salvador Allende y su círculo más próximo se atrincheraron en el Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda fue un palacio que de construcción en 1805, o sea, todavía cuando era Imperio Español, y se usó un poco pues para la sede del virreinato, cosas así de la gente de allí, pero en ningún momento era una estructura defensiva, pero una estructura muy vieja, evidentemente. Entonces, para entrar no era fácil, aunque no fuera defensivo, y luego también los muros del edificio pues eran gordotes, eran sólidos, por lo cual el ejército decidió que a lo mejor con unos cazas bombardeos, unos, tengo el nombre, Hawker's Hunters, son unos bichos muy feos que tienen además misiles. Desde arriba como que el techo aguanta menos, ¿no? Claro, sí, aunque no lo tires muy fuerte, la propia inercia pues ya te hace sí, el boquete, el propio peso de la bomba. De hecho, es muy curioso, en declaraciones pone que fueron muy certeros. Es como, hombre, oye, para lo que quieras. Bueno, pues después de eso sí que hubo una grandísima. Lo hubieran llamado operación quirúrgica si fuera actual. O si fuera Estados Unidos. Era un lifting. De hecho, lo llamaron Operación Cóndor, porque esto fue el primer paso de muchos golpes de Estado que se produjeron en el Cono Sur, en Uruguay, Paraguay, Argentina. Incluso Brasil podría ser considerado en dentro de estas operaciones, pero Chile en este caso fue pionero en la Operación Cóndor, que era no solamente el colocar una persona muy, muy, muy, muy afín en el poder, sino era la destrucción total de la oposición. En este caso la oposición estaba en el gobierno, su oposición estaba en el gobierno, y no solamente acabaron con el gobierno, sino que acabaron con cualquier persona sospechosa, no ya participantes, que también, pero también con las sospechosas de simpatizar con el movimiento. Y fue a distintas escalas. Es decir, dentro de lo que cabe, cierta gente poderosa en el gobierno tuvo la suerte de que al ser conocido se veía un poco amparado y se enfrentaron a juicios farsa que les condenaron a la pena de muerte, pero luego por presiones internacionales pues le redujeron la pena a 30 años. Y luego ya fueron intercambiados, ya hablaremos de esto después. Pero hubo también mucha gente, como fue, tú lo comentabas antes, encerrada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y en camiones los sacaban y no salían. Y luego gente que fue torturada con la idea de conseguir información o que delataran a otros compañeros de lucha para pues seguir aumentando el número de víctimas. Esta represión era una represión pública. Eso era muy curioso, era la novedad. Era una de las cosas así que vamos a hacer algo moderno, ¿no? Una sí, performance artística. Que se vea lo que hacemos. Entonces, claro, ¿no? La represión es una cosa que represión, ha existido toda la vida. Torturamos, matamos y lo publicamos. Y lo publicamos y dejamos que se vea porque y que se huela. En la calle, en el río, la represión franquista pues es un hecho más que probado, pero se llevan a tu familiar por la noche, oías el disparo, pero no volvías a saber nada más. O sea, todavía sabemos que hay cunetas y nadie tiene, o sea, nadie poderoso o nadie con poder tiene realmente mucho interés en solventar eso. Mucho bla bla bla, pero es como todavía no lo habéis hecho, lleváis bastante tiempo. Pero era una represión oculta, ¿no? En plan de nos hemos llevado este y ya no sabemos dónde está. Esto era al revés, era una represión pública, porque lo que buscaba era amedrentar todavía a la sociedad, es decir, bueno, ni se os ocurra decir que esto está mal, tener cuidado con lo que habláis, porque veis lo que está pasando a tu vecina, a tu vecino, o sea, no si eras de un sitio, luego te mataban, no te mataban muy cerca de tu casa para que te vieran. ¿Vale? Y dijera, mira, este que era tu vecino y no sé qué, ha hecho tal. Así que ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que tú haces. Entonces, por un lado está los asesinatos indiscriminados. También ha habido desaparecidos, evidentemente. Pero también había ejecuciones públicas. Centros de tortura. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Santiago, estuve en una casa que se llamaba Londres 40. Estaba en la calle Londres, en el número 40. Pero lo curioso es que oficialmente esa calle, del número 38... pasaba al número 42. Así que cuando ellos denunciaban que habían estado en Londres 40, decían que no eso existía. No era posible porque esa casa no existía. O sea, la casa existe. De hecho, yo estuve allí y tuve la oportunidad de hablar. Pero no tiene número. No tiene número. Y entonces... entonces el cartero se pierde y no le llega la notificación. El juez no sabe dónde mandar la notificación, evidentemente. Yo tuve la tampoco voy a decir suerte, tuve la experiencia de visitar esa casa y poder hablar con una persona que fue torturada en ese sitio. La verdad es que un relato interesantísimo. Y no se queda ahí, porque luego estuvimos hablando de las luchas y las huelgas estudiantiles que estaban ocurriendo en aquel momento en Chile cuando yo lo visité. Y la verdad es muy enriquecedor. Y el sitio está totalmente vacío. Porque los que llevan ahora el centro no quieren mostrar nada, quieren solo dejar el espacio. Y la verdad que por un lado es interesante, pero por otro lado es desagradable. Es un sentimiento contradictorio. Y es algo además, interesante, pero además, incómodo. Al estar vacío es menos acogedor y es como. Sí, es interesante e incómodo a la vez. Es una igual cosa entonces muy curiosa. Tampoco también estaba vacío. Sí, bueno, había camas con cables así que hacían cosquillitas y. Sí. Bañeras con agua, lo normal y lo conocido en alguna que otra comisaría. Quiero decir, en este aspecto al parecer no innovaron mucho. Pero sí, en el exhibicionismo de cadáveres. Entonces, esto fue públicamente notorio en Chile y también fuera de Chile. Quiero decir, o sea, se sabía que el gobierno se había creado una junta fascista. Una junta fascista también, que de nuevo, por aquí sale otro, cogeríamos este camino y empezaríamos un nuevo programa, pero es bastante curioso porque era una junta fascista que económicamente mantuvo un modelo liberal. Uh-huh. Y desarrolló unas políticas que era un laboratorio de futuras políticas que se han llevado en Europa y en Estados Unidos. Pero ahí... Sí, a ver cómo cuajaban, o sí, a ver que la práctica que sentido tenía. Era una tenía, población también amedrentada. Pero es curioso, quiero decir, en ningún momento se produjo un régimen autártico o un nacionalismo exacerbado de hay que consumir los chilenos y tal, quiero decir. Sí, una autarquía como la de Franco. Evidentemente, a nivel internacional están respaldados por Estados Unidos y todos sus socios. Entonces el sistema económico y obviamente les interesaba a sus amigos sobre todo obtener unos recursos de Chile a un precio razonable para ellos. Mantener unos recursos, no tener. Sí, bueno, obtener seguir obteniendo. Seguir obteniendo. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel político, a nivel relaciones comerciales, a gran escala, Chile no se vio aislado en ningún momento, pero sí que cualquier ser humano con conciencia de ser humano, no necesariamente conciencia política o social, pues se horrorizaba de las noticias que llegaban de lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces se produjo un clamor mundial alrededor del mundo, en diferentes sitios, unos más, unos menos, porque claro, cada país luego ya tiene que aguantar lo suyo, sobre lo que estaba ocurriendo a la población civil en Chile, que luego ocurrió en Argentina similar, que luego ocurrió en otros sitios, pero de nuevo esto pues era la novedad, entonces fue muy llamativo. Y entonces en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Alemania, se produjeron muchas muestras de solidaridad, se crearon grupos de apoyo, gente que intentaba buscar presos políticos, grupos de presión, Amnistía Internacional evidentemente también estuvo por ahí. Hubo una gran campaña de apoyo, de acogimiento de refugiados, de intentar sacar a la gente de allí, reagrupamientos familiares fuera y a nivel mundial. Y entonces ya por fin llegamos al punto donde podemos desarrollar el programa. O sea, todo esto hasta aquí. Eso era la introducción. Hasta aquí la introducción. Ahora nos queda el programa que va a durar 5 minutos. Entonces. Pues sí, porque a 6. 6. Bueno, nos extenderemos un poquito más si es necesario. Hoy un programa podcast sin límite de horario. La cosa es que desde los sindicatos, desde diferentes organizaciones sociales y políticas, se llamó al apoyo al pueblo de Chile a intentar que todo esto se parara, toda esta locura. Era un poco raro porque se pedía un poco el boicot a los productos chilenos. Pero claro, en aquella época no había tanto hipster, el consumo del aguacate, por ejemplo, no estaba tan extendido. Entonces, claro, aguacate de Chile, no, vino de Chile, pues en aquella época no, pues el vino que bebías el que tuvieras ahí, al lado. Sí, bueno, igual por la zona pues entonces, había un poco más de movimiento. Realmente el boicot a los productos chilenos era un poco difícil. En ya, el sentido aparte que los productos chilenos que más beneficio o más volumen tenían no eran productos que comprara la gente común. Claro, eran componentes de productos que ya comprabas. Entonces es como, no me voy a comprar este tocadiscos para el guateque porque tiene cobre chileno. Claro, evidentemente el boicot a ese nivel no funcionaba porque no sabías realmente si el cobre del cable eléctrico que estabas usando procedía de Chile o de otro lado. Entonces, eso realmente, pues hubo unos llamamientos que vale, que está bien y se entiende sus aplicaciones y su apoyo, pero no era algo que realmente pudiera producir un gran perjuicio económico o un resentimiento político a la junta militar. Pero hay a veces pequeños momentos, pequeños gestos que hacen más de lo que uno piensa. Entonces, ahí vamos con el gesto. Ahí vamos allá. Nos vamos que de... Que tuvo una gran repercusión. Nos vamos de Chile, cogemos un avión, por ejemplo. ¿Te parece coger un avión desde el desde Santiago? Hawker Hunters. Es como un cazador de halcones, una cosa así, en una traducción muy, muy libre. O un halcón cazador. Un halcón cazador. Puede ser, no sé, bueno. Sí. Tampoco vamos a... Algo así. Bueno, pues nos vamos a It's Kilbride. Que esto debe ser un pueblo de cercano a Glasgow, en Escocia. Exactamente. Es, donde estaba la fábrica de Boeing por aquella época y que sigue estando. Sí, exactamente. Presuntamente. Es un pueblo en Escocia, a las afueras de Glasgow. Podríamos decir que es de Greater Glasgow, ¿no? Existe el Gran Bilbao, pues también existe el Gran Glasgow. Y... De hecho está como a 30 kilómetros de Glasgow y es muy curioso porque este pueblo es un pueblo nuevo. O sea, después de la Guerra Mundial, el Reino Unido se vio bastante afectado por bombardeos nazis y hubo falta de mantenimiento de casas, de infraestructuras y tal. Y a la hora de recomponer el país después de la guerra, decidieron priorizar sectores estratégicos. Entonces se vio que Glasgow estaba de gran parte destruido y había una sobrepoblación. Entonces hubo un proyecto de crear seis ciudades barra pueblo nuevas, de cero. O sea, aquí había un prado, un campo de cereales, vamos a hacer una ciudad. Sí, pero para bueno, sería una ciudad que estaría vinculada a una fábrica o una industria en concreto. Sí, sí, sí, ¿no? pero hubo un plan desde el gobierno para crear 6 ciudades, 5 alrededor de Glasgow y una alrededor de Edimburgo para coger. Porque era más fácil construir en un prado que reconstruir dentro del casco urbano. Entonces, esta es una de las ciudades. De hecho, lo primero que construyeron fue un hospital donde George Orwell estuvo ingresado por tuberculosis y escribió en 1984. En 1947 y 1948. De hecho, el libro se publicó en 1948 y lo que hizo fue dio la vuelta a los dos últimos números y de ahí 1984, que evidentemente... Igual era dislexia. Es una de las lecturas referencia de este programa y bueno, pues ya sabemos que tuvo su origen fue parcialmente escrita en esta ciudad, pero no es de lo que venimos a hablar. Como bien has comentado, no del todo correcto, porque has dicho Boeing y realmente la fábrica es Rolls Royce. ¿Vale? El Rolls Royce todo el mundo conoce, cada uno que vaya a su garaje, que vea el coche que tiene en el garaje, y sí, ese coche que tienes es un Rolls Royce, ¿no? Todo el mundo sabe que el Rolls Royce hace coches muy buenos, con un muñequito así que tiene alas, y que deben de gastar mucha gasolina. Pero en este momento no nos dedicamos a los coches, sino a los motores de avión. Para las multinacionales no se dedican a una única cosa. No tenemos Siemens, que hace desde móviles hasta aviones, hasta aires acondicionados. Pues en este caso... Misiles o coches. Sí, ¿no? Sí. O sea que no se centran únicamente en un campo productivo. Pues Rolls Royce le ocurre lo mismo, ¿no? Se dedica a cosas que tengan hierro, ¿no? Entonces puede ser desde un cochazo... cochazo para que lo puse los coches, ¿no? Sí, que tiene una serie y van tirando. Evidentemente. A donde les va. Y también pues se dedicaba a la fabricación de y al mantenimiento de motores de aviones. Y está aquí lo curioso, ¿vale? Todos los aviones, tanto, y esto probablemente sepas tú muchísimo más que yo, tanto civiles como militares tienen la obligación de cada cierto año pasar unos controles obligatorios, sí, de mantenimiento. No, pero el avión va bien, sí, pero rollo ITV del coche, pero del avión. Sí, pero cada menos. Y entonces, tiempo. Todos los motores Rolls Royce, aunque Rolls Royce tenga muchas empresas alrededor del mundo, todos los motores tenían que ser testados, tenían que ser comprobados y ver que funcionaban y que estaba todo según lo ordenado por aviación civil en esta fábrica de Escocia, de las afueras de Glasgow. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que había unos aviones de la aviación chilena, pues que necesitaban mantenimiento. Necesitaban mantenimiento, ¿y dónde se mantiene? En esos años. En aquellos años, y me imagino que estos también, lo que tiene más sentido es no llevar el avión allí. Lo que haces es desmontas el motor, lo mandas, mírame el motor, y cuando termines el motor me lo vuelves a enviar por barco. Que el resto ya lo miro yo, que es más sencillo. Lo otro, pues bueno, al final pues es quitar el vaho de las ventanillas y ver si tienes la echar revista, la manguera por los asientos. Claro, y ver si has repuesto todos los zumos de tomate. Pero la gente ve mucho zumo de tomate en el avión. Pues y sí, la pimienta también. La pimienta. Pues eso es lo fácil, ¿no? Pero lo difícil tiene que ser en la fábrica original, y ningún avión civil o militar tiene licencia para volar si no ha pasado estos controles. Uh-huh. Entonces, en esa fábrica del Rolls Royce llega un momento que varios motores de diferentes aviones de todo el mundo son llamados a revisión. Les toca, oye, mira, te llega el mensaje de mañana a tal hora, pasas y me mandas el avión. Pues vale. Pasa, llegan cuatro motores del el Ejército del Aire de Chile a esta fábrica. De los aviones, son estos los Hawker Hunters. Que fueron los que bombardearon el Palacio de la Moneda, entre en el golpe cosas, de Estado. Entre otras cosas, porque también desde los aviones militares habían tirado cadáveres al mar, porque hay un momento que no sabes qué hacer con todo esto, ya me molesta, mira, pues echa la fusca para ahí. Sí, pero bueno, serían cosas. Otros aviones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los trabajadores, pues cada uno hace su cosa y bueno, pues... En esta fábrica pues construían y revisaban motores de avión, a veces militar, a veces no. Y uno de los trabajadores, por poner un nombre, te lo voy a decir, Bob Fulton, se da cuenta que era el jefe de línea, o sea, no era encargo de la empresa, pero bueno, era un poco responsable de la línea de producción de ese turno. Y se da cuenta que uno de los motores en los cuales tiene que trabajar ese día pertenece a un caza chileno. Tú dices, espera un momento. O sea, ¿qué está pasando en Chile ahora? Este caza, este motor, se va a insertar en un avión que se va a emplear contra la población civil. Esta persona realmente no tenía una motivación o una militancia social o política. Era una persona cristiana, era un veterano de guerra que había luchado contra el nazismo, pero no era un loco anarquista, no era un comunista del partido con medallas de Stalin. Quiero decir, era una persona que iba, trabajaba, salía de trabajar, se tomaba su pinta y yo qué sé, vamos, era un trabajador normal sin una afiliación reconocida o sin una militancia pública. Pero en un momento que dices, coño, soy persona y soy ser humano, ¿vale? Y a lo mejor se me revuelve un poco la tripa teniendo que hacer este trabajo. ¿Vale? Porque sí, no se sentía muy cómoda. Llegado el momento, en diferentes entrevistas que he leído de él, dice, bueno, pues mi dilema no era trabajar a veces con material militar, porque puedo entender el papel, evidentemente no compartido por ni por ti ni por mí, pero esta persona dice, puedo entender en algún momento una guerra o una necesidad de protección, todas estas basuras que a veces hablan los militaristas. Pero él decía, no, por aquí no paso, porque sé que este avión se usa en contra de la población civil de ese país, ¿vale? Entonces, su conciencia cristiana, y su conciencia no necesariamente cristiana, es decir, su conciencia como ser humano, dijo, yo no puedo ser partícipe de esto. Y entonces habló con su cuadrilla, por nombrarlos a todos, hemos nombrado a Bob Fulton, está también Robert Sommerfield, John Keenan y Stuart Brady, Barry. Y estos cuatro dijeron, no, evidentemente no nos sentimos cómodos haciendo este trabajo. Nuestro sindicato, muy importante, Nuestro sindicato está constantemente organizando noches de acción en protesta con Chile, de lo que está ocurriendo en Chile, no sé qué. Evidentemente nosotros... Sí, que era un tema que estaba en el aire y que lo estaban viendo. Entonces, o sea... dijeron, nosotros no queremos hacer esto. Ellos de primero dijeron, no queremos hacer esto. Y lo hicieron saber a los responsables de la fábrica. Los responsables de la fábrica directamente dijeron, oye, mira, tus problemas, mañana, o sea, esta noche vas y duerme como puedas, pero este es tu trabajo, lo tienes que hacer. Pero aquí es donde entra la importancia de sentirte respaldado y la importancia de saber que juntos podemos hacer más. Entonces dijeron, bueno, hemos hablado con los responsables de empresa y nos ha dicho que es un problema personal, vamos allá. Hablaron con el sindicato y el sindicato les dijo, adelante con el parón. Y resulta que esta primera persona, la que hemos mencionado, la primera voz faltón, al ser jefe, el responsable de turno, tampoco es que me quiero decir, el tío no iba con corbata, puede ser responsable de turno, tenía el poder de determinar el orden de trabajo y qué cosas se hacían y qué no. Entonces hay una cosa que me gusta mucho, la entrevista estaba en inglés evidentemente, y decían Dave Leike, de que los ponían negros, o sea, puso una etiqueta negra en los cuatro motores de origen chileno, o sea, los motores eran, o sea, de Rolls Royce, pero de cero. Directamente estaba prohibido tocarlos. O sea, se usaba, era como un indicativo de seguridad, de cuidado, esto no se puede tocar, hay algo que hacer. Pero en este caso era como, esto no se puede tocar porque me da asco. ¿Vale? Porque no quiero ser partícipe de lo que está haciendo. Y ahí quedó. Evidentemente la empresa dijo, oye, esto no puede ser. Y salió Luis del sindicato y dijo, esto puede ser. ¿Vale? Y a partir de ahora, ni estos cuatro trabajadores... Esto puede ser porque el sindicato apoyaba a estos trabajadores y al apoyar a estos trabajadores, todo el sindicato se posicionó con... Y luego todos los trabajadores dijeron, es iniciativa de Pod Falton o iniciativa de estos cuatro, es decir, por no capitalizar solo en uno, porque claro, pero es respaldada por toda la plantilla. Porque por parte de la empresa eso desembocaría en un despido. Entonces, con lo cual el sindicato se posicionó con esos trabajadores que... Evidentemente el sindicato dijo, no se puede llevar ninguna medida reglamentaria contra esos trabajadores porque el motivo que están exponiendo sobre este material es adecuado. Entonces, ¿qué pasa? De repente, un asquito, un ¡ay, esto no lo quiero tocar!, se convierte en una gloria bendita de la lucha de clases. Y de hecho, mira, vamos, está en inglés y realmente se entiende muy mal porque... Bueno, no, porque no está en inglés. O sea, porque está en escocés. El escocés es un dialecto del inglés, pero también podría ser considerado un idioma. Es una cosa muy curiosa porque el inglés, aunque no lo parezca, es mayormente francés mal hablado con influencia germánica. Pero el escocés respeta más el origen germánico de la lengua. El escocés era lo que hablaba el vulgo y el inglés era lo que hablaba la realeza. Lo que pasa es que la realeza fue la que organizó el sistema educativo y ya se extendió el inglés de Londres. El inglés de referencia del sur de Londres. Sí, o sea, el español de Valladolid, el inglés del sur de Londres. Se extendió en el sistema educativo, pero aún hoy las clases trabajadoras hablan a veces en escocés, ¿no? Y hay cosas que son bastante diferentes, por eso es bastante difícil de seguir. Pero básicamente, especialmente en el entorno de Glasgow. Especialmente en el entorno de Glasgow, que tienen un acento todavía más fuerte. Mucha gente dirá, es como el gaélico. No, es diferente. El gaélico, que es una lengua celta, que se habla de forma simbólica en el día de hoy, en estos momentos, en el norte de Escocia y un poco en el oeste. En Glasgow, evidentemente, no. No es un Gales, lengua. Igual también. Sí, bueno, en Gales tienen el gaélico escocés, en Irlanda también. En Irlanda, de hecho, tiene estatus oficial. En Escocia tiene un estatus semioficial, pero solo reconocido. Vas al norte y sí que hay señales en los dos idiomas, pero no pasa de ahí. Quiero decir, hay un canal de la BBC Escocia que sí que emite en gaélico, pero vamos, es un poco... Yo lo equiparo con el maniego de los valles de Jálama, de Extremadura, que es algo más anecdótico que real, sin quitarle valor a quien lo habla. y a quien se quiere expresar en ese idioma. Pero bueno, no tiene nada que ver, es una lengua germánica y latina, ¿vale? Vas a poner este corte, que lo entienda bien, que no, que tenga paciencia, porque tampoco es muy largo, pero básicamente viene a explicar cómo uno de los trabajadores explica cómo Pot Fulton planteó el boicot. Dictatorship that was a red flag to a bull with me, and still is when it comes to that. Bob was a man of great integrity. He was one of what we call the old school. He's a guy who had been in the war. He wasn't part of the swinging 60s, Bob. So he's gone, Stuart, there's Chilean engines in here. If we can stop them, it'll save Pinochet machine gunning somebody down through the air. He was very quick, Bob. He said, our union has a policy that we condemn the Chilean junta and the overthrowing of the democratic process in Chile. And he had to round it all off like that. So we'll not be working on these engines. He said, in point of fact, we're going to black these engines. Black means they're in dispute and they're not to be touched by anybody. Now, I was quite excited about this because I knew Bob didn't have the authority to do this. He asked me to get a big ink marker, and we went round all the large components, and I was writing black on them. And they wrote black on the label, tied it either onto the actual engine part that was black, or if it was sitting in one of the square pallets, they tied it onto the pallet. So we started working our way down the various sections, and he would say, there, he would point it out, look at the card, and there was quite a lot. In the store as well, he was climbing up now and getting the cards and saying, that's a Chile engine. And Bob was saying to people, to fiddles. Bueno, sigue hablando, pero básicamente lo que viene a contar es eso, ¿no? Que llegado el momento dijeron, por aquí no pasamos, esto no tocamos, y a partir de ahora eso se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí, no se trabaja con ello, no se mueve, está en disputa, y no se toca. Esto provocó un gran problema en la fábrica, porque claro, eso estaba ahí en medio y no se toca, se está sumido ahí en medio y tienen que venir otros motores. Provocó también un parón, es decir, al Rolls Royce esta circunstancia le provocó un perjuicio económico, no solo con el gobierno fascista de Chile, sino con cualquier otro encargo que tuviera pendiente, y evidentemente provocó un gran problema en Chile. Parece pequeño, son cuatro motores, pero es mucho más. Ahora explicaremos por qué. A nivel de empresa, Rolls Royce llega un momento que dice, oye, mira, hay que pasar página, ¿de acuerdo? Los obreros, en este caso, admito que habéis ganado, tenéis el poder y habéis conseguido que yo, como empresa, no pueda hacer nada con esto, con lo cual admito mi derrota, pero necesito que esto... Me la partéis de aquí porque me está estorbando aquí en medio. Entonces, de la se cogieron los motores de los cazas de Chile y se dejaron fuera del edificio de la fábrica. A la intemperie, en Escocia, a 30 millas de Glasgow. Quiero decirte que era un ambiente un poco húmedo, al lado del mar, con un frío considerable. Con un frío, vamos, más que considerable, constante. Quiero decir, constante, o sea, el problema del tiempo en Escocia, nieve, aparte de la humedad, de la lluvia constante, no es el frío, es decir, no sufres temperaturas como de 10, 15 bajo cero como puedas estar en Rusia o en Suecia, pero en mayo todavía tienes que llevar guantes. Entonces, claro, eso, Una gota de agua que se congele ahí puede romper... Piezas muy delicadas, estamos hablando de una máquina de precisión absoluta, dejada en intemperie, sin protección ninguna, se provoca oxidación, se provoca microfisuras, se provoca que en tres meses se convierte en chatarra. Bueno, en tres meses es algo difícil de arreglar, y en seis meses es oficialmente un trozo de chatarra de quincalla, porque ya no se puede utilizar. No estuvieron ni tres meses ni seis meses. Estuvieron cuatro años a intemperie. Entonces, bueno, claro, el gobierno chileno ya pues estaba a ver qué pasa con esos motores y al final pues constató que no iba a recibir esos motores de alguna manera, lo cual también se planteaba como una afrenta hacia, sí, evidentemente, hacia el régimen chileno. El gobierno de Chile en ningún momento ocultó el caso. Quiero decir, ahora tenemos dos puntos de vista. Por un lado, esto se vendió como una gran victoria dentro de las personas que estaban organizando comités de apoyo al pueblo chileno. Y yo he escuchado testimonios de gente en Bélgica y en otros lados de sí, nosotros recordábamos o nos contaban que unos trabajadores en Escocia habían hecho esto, pero no sabemos cuánto de mito había detrás de la historia, ¿no? Porque claro, al final esto es como una bola de nieve. Y en aquella época no había la comunicación que puede haber ahora, con testimonios más directos que pueden ser grabados y comunicados claro, al momento. Claro, evidentemente esto era de boca a boca, entonces lo que para mí eran 4 motores, para ti eran 6 y para otro eran 40, que en fin, la ciudad fue creciendo, pero de todos modos a nivel europeo se conocía que había unos trabajadores en Escocia que se habían negado a tocar motores chilenos y que eso había provocado un problema en el gobierno de Chile, y también era una demostración pública del desafecto de las personas de todo el mundo al régimen fascista que estaba sufriendo Y esto fue una reacción en cadena. Tenemos una cosa, a ver si puedes encontrármelo, Borja. Es el testimonio de Hortensia Bussi, que es la viuda de Salvador Allende, que se refugió en Londres. Comentábamos antes que Inglaterra o el Reino Unido, que es lo mismo y no lo mismo, pero en este caso sí que no tiene importancia diferenciar entre una y otra, apoyó la independencia de Chile del Imperio Español, y de ahí se provocó, se hizo una relación a altos niveles entre los dos países. Muchos chilenos que tuvieron la suerte de poder exiliarse, que es algo que nadie desea, pero cuando no te queda otro remedio y dices, mira, pues qué bien. Con estos que conozco allí en Reino Unido. Entonces tuvieron la oportunidad de exiliarse en el Reino Unido. Tuvieron ciertas facilidades dentro de lo difícil de conseguir refugio o asilo en el Reino Unido. Y entre ellas fue la mujer de Salvador Allende, Hortensia Bussi, y tenemos unas declaraciones que hizo ella en una manifestación en Londres en 1974, en una manifestación en apoyo al pueblo de Chile y en contra de la Junta Militar Fascista, donde hace referencia a el movimiento pequeño pero importante de esos trabajadores. Y se negamos a reparar los motores para los bosques cárcel que bombardearon al Palacio de la Moneda, a las poblaciones y a la fábrica. Bueno, pues aquí hemos visto, o sea, ya los aplausos de la gente de esta manifestación. Y bueno, esto parece que quedó ahí, ¿no? La historia realmente. Quedó más que nada en una anécdota, o por lo menos desde este lado parecía una anécdota, ¿no? De que los obreros se niegan, inutilizan 4 aviones y parece que se olvida la historia. Pero realmente la historia vuelve a resurgir cuando de repente los aviones, los motores desaparecen. Y por un lado puedes pensar, joder, qué tíos, los trabajadores que se han deshecho totalmente de los motores. Eso fue alguno la habrá vendido al chatarrero. Ese fue mi primer pensamiento, de joder, qué tíos, porque en este caso son, bueno, con tíos, que no se puede negar eso. Era como, joder, pues se aseguraron perfectamente. No, realmente los trabajadores sabían que a los 6 meses eso ya era un amasijo de chatarra que no tenía ningún valor. Ningún valor económico. Ningún valor económico. Ah, amigo, pero el orgullo herido es una cosa muy mala y muy fea. Entonces ocurre que una noche de madrugada, a las 3 de la madrugada, aparecen 4 camiones, entran en la fábrica, cargan esos 4 motores y esos 4 motores desaparecen. Nadie sabe a dónde van. Y nadie sabe quién ha entrado, porque nadie los registros son falsos. Los registros, existe una denuncia y existe una investigación policial. Existe también un desinterés total de la policía por realmente investigar qué ha pasado. O sea, es una cosa que dice, bueno, venga, si total eran vamos cuatro hierros, ¿no? Expediente es y... como, ¿para qué vas a dedicar fuerza y gasto en esto si sean cuatro hierros? Que ni siquiera los cuatro camiones entran, evidentemente, en una fábrica como la Rolls-Royce, con cierta seriedad, con cierta seguridad. Pues tiene que hay una hora de entrada de esos cuatro vehículos, una hora de salida y un registro. De todas formas, voy a decir que no era lo que es ahora. Entrar ahora en una fábrica requiere mucho papeleo y antes no era así. Bueno, pero ahora, bueno, que habría un guarda existen, o lo existen, que fuera. Existen los registros. Pero sí, luego se cotejaron los números de placa y ninguno correspondía, no ya al modelo, ninguno correspondía a ningún camión. O sea, se encontraron dos coches particulares, una motocicleta y un taxi de Glasgow con ese número de placa. Entonces, evidentemente, los camiones que entraron tenían números falsos y esto, evidentemente, alguien que quiere sacarse 4 libras en chatarra no organiza todo esto. Entonces, da que pensar, no hay certezas, pero da que pensar. Bueno, igual si hay certezas. Igual, de momento no hay certezas, pero da que pensar que en principio, pues esto es algo planeado. Está alguien que tiene el poder logístico de crear placas falsas para entrar a una tienda y llevarte algo. O el poder logístico o la ayuda de alguien que lo tenga. Exacto. Entonces, los motores desaparecen. A los trabajadores realmente eso no les importa. No cambia su gesto, en verdad fue un gesto, no fue más allá. Y de hecho, estos cuatro trabajadores siguieron con su vida normal, en ningún momento se convirtieron en líderes ni referentes de la clase obrera, ni ellos ni ninguno de sus compañeros. Simplemente en aquel momento dijeron, esto no lo tocamos, seguimos trabajando día tras día, luego lucharían por sus cosas, harían sus apoyos en las huelgas contra Thatcher, cualquier otra cosa, pero esto fue una parte. De hecho, uno de los trabajadores en una entrevista confesaba que él nunca vio la necesidad de comentárselo a su mujer. O sea, quiero decir que no iba buscando fama, o sea, que no le dio en una ningún relevancia momento tuvieron, más tuvo la repercusión, el gesto tuvo la repercusión internacional, porque era bonito, era un poco David contra Goliat, pero nunca se personalizó y nunca se capitalizó por ninguna persona. Y estas personas toda su vida siguen trabajando en su puesto de trabajo y ahora están felizmente jubilados. Y ya está, quiero decir, ahí quedó. ¿Vale? Los motores desaparecieron. Bueno, pues ahí se los habrá llevado. ¿Qué más da? El daño, el gesto ya está hecho. Pero no, el daño, al parecer, fue mayor. Sabemos, porque es público y notorio, la parte de los trabajadores escoceses. Lo que no se sabe, porque está en archivos militares destruidos, es cómo se vivió eso desde Chile. Entonces, es muy curioso, Chile en ningún momento ocultó esto, ¿no? Sabemos de casos de cosas que pasaban contra España durante la dictadura franquista que en España no se comentaba, ¿no? O sea, todas las demostraciones de repulsa hacia el régimen de Franco a nivel internacional en España se silenciaba y no todo va muy bien, la gente viene a Benidorm y todo fantástico, ¿vale? No queremos que la gente que vive aquí sepa que los de afuera les parece esto horroroso. En Chile no jugaban a eso. Chile era... jugaron la carta victimista de, ¿os podéis creer que hemos mandado unos motores a revisar y nuestra soberanía, nuestro poder, nos han quitado, no nos devuelven los motores que les hemos mandado, que son nuestros, que son de Chile, no sé qué? Jugaron la carta victimista. Y es la verdad que fue un poco extraño. Pero luego no se sabe más. Es decir, no hay un seguimiento de la noticia en el momento que se denuncia tal y cual, y luego van pasando otras cosas y esto pues ya no, de esto no se habla, porque tampoco da para más el tema. De todas formas, claro, tú mandas unos motores que son de la marca, lo mandas a la marca que te los revise y te los alinee y tal. Claro, tienes más aviones, la misma marca. ¿Te arriesgas a mandarlo? ¿No te arriesgas? Claro, ese fue ese momento. Ese fue el momento, o sea, básicamente... Cuando se cuenta esto, yo lo que nos hemos podido documentar sobre el tema es como, esos cuatro aviones quedaron inutilizados porque los motores tal, es como, bueno, espera. ¿Y ahora qué hacemos con los otros 20 y pico que tenemos aquí? ¿Cuál era la flota real de Chile? O sea, cuatro quedaron totalmente inutilizados, pero ¿y los otros? a medida que iban pasando los años y ya pues cada 10 años tiene que pasar revisión y no te atreves a mandarlo? ¿O qué haces? ¿Lo mandas y que te lo vuelvan a poner la etiqueta negra? ¿Y no lo recuperas? ¿O qué haces? Entonces, ha habido una investigación de un hijo de chileno, es un chico belga, pero es hijo de chilenos exiliados, que ha seguido un poco de, vale, desde Bélgica conocíamos la gesta, o el gesto, ¿no? Entiéndase, ve tanto masculino como femenino, en este caso, porque las dos opciones son válidas, de los trabajadores escoceses. Pero ¿cómo se vio esto desde dentro de Chile? Yo no lo sé, porque yo estaba en Bélgica. Bueno, yo, hablando, parafraseando al periodista belga chileno. Y entonces este fue y entrevistó a Fernando Rojas Bender, que a nosotros no dice nada. Oh, Bender, nos trae una gran sonrisa a la cara, pero no es ese Bender, no, es otro. Es con V. Es Fernando Rojas Bender, general de la Fuerza Aérea Chilena. Por así decirlo, fue el que dio el visto bueno al despegue de los 4 aviones que bombardearon la Casa de la Moneda, donde se estaba Salvador Allende el día del golpe militar. Y no solamente tuvo un papel protagonista durante el golpe de Estado, sino que durante toda la dictadura ostentó el cargo como máxima autoridad del Ejército del Aire chileno. Entonces le entrevista y le dice: oyes, en un momento esto pasó, tú como militar fascista, no se nos olvide, ¿cómo lo viviste? Y además él lo cuenta muy, es relativamente gracioso el ver, es coherente con él es coherente, ¿no? en eso hay que agradecérselo. O sea, él realmente se vende como víctima y esto, mira lo que nos hicieron, no sé qué, es bastante curioso. Entonces ponlo un poco y comentamos a después. Un mes después del empiezo del embargo en el Reino Unido, sí, yo encontré un documento desde el embajador británico acá en Santiago, como desde abril 74, que dice que a esa época habían 29 Hawker Hunters de servicio. Y que si el boicot sigue, significaba que después de un año quedan solamente 11, después de 2 años quedan solamente 3, y después de 3 años son todos pegados al suelo. ¿Eso es cierto? Sí, eso fue disminuyendo la cantidad de aviones en servicio. Yo estaba en ese tiempo en Antofagasta, escuadrón líder de un grupo de Hawker Hunt. Tenía 16 aviones y tenía 3 aviones en vuelo, o sea, 3 motores, porque los aviones estaban bien todos, pero menos los motores. Por supuesto que tuvo un impacto, porque estuvimos bastante tiempo sin motores. Pero teníamos nosotros ya trabajando el sistema de mantenimiento con una forma bastante artesanal, porque el tema de los álabes que se pican con piedrecillas que andan por ahí, ¿no? Se hacían a mano los álabes con unas plantillas especiales, ¿no? Para volverle la forma original. Uf. Bueno, este bufido es uno de los trabajadores al oír. Esto lo estaban explicando. Es la primera reacción al oír la explicación del general cuando dijo que revisaban a raíz de este pequeño gesto, que se convirtió en una gesta, el ejército del aire chileno se dio cuenta que no solamente la habían parado 4 aviones, sino que de los 29 que tenía, en un año le iban a quedar 11 y en luego 3. En 3 años ninguno. En 3 años ninguno. Entonces realmente esta gesta de los trabajadores, este gesto de los trabajadores, lo que hizo es paralizó por completo, o más que paralizó, precarizó por completo el ejército del aire chileno. Y dejó a este general pues con más tiempo libre. Sí, bueno. Entonces, evidentemente el ejército chileno era consciente que no podía permitirse el enviar los motores a revisión para que estos pasaran el examen del mantenimiento tal y cual y volver, porque sabía que en cuanto enviara el motor esos obreros iban a volver a parar el mantenimiento. Entonces lo que hacían era: vamos a hacer mantenimiento nosotros de tapadillo. Evidentemente era mantenimiento nefasto, claro, artesanal, sí. Pero artesanal en el peor de los sentidos. Normalmente cuando lo es artesanal tiene un valor añadido, en este caso no, artesanal chapucero, quiero decir, es como si lo hago yo. Sí, yo por lo que he entendido de todo esto que he explicado es que, bueno, de los miles de álaves que tienen un motor de esos, hay que entender lo cogían y lo reparaban, y lo reparaban, o sea, no, ni siquiera cogían y decían, venga, lo copiamos, hacemos un molde, lo hacemos nuevo. Claro, eso tiene que tener una precisión que no sé si en Chile existía la tecnología como para... No, evidentemente lo hacían a mano y son unas cosas, no sé si sabéis que es un motor de... Yo tampoco soy un experto, pero vamos... dentro del motor hay diferentes turbinas que son placas metálicas con una inclinación precisa y que si están muy juntas entre ellas no funciona, y si están muy separadas entre ellas no funciona, y el rango, la tolerancia de entre una y otra tiene que ser muy precisa. Y no solo eso, sino de hecho, que encima el acabado que tiene que tener, la forma, o sea, no puede tener ni rebaba, o sea, tiene que ser perfecta la pieza. Sí, sí, sí, estamos hablando de para que eso de vaya una bien. Tecnología bruta que no se puede hacer que a mano. Si, entonces, que si hay nanómetros de material de más, o sea, puede hacer que se estrelle también. O vuelve y pasó. Ahora vamos a ello, pero evidentemente es muy gracioso ver la reacción de estos cuatro trabajadores cuando les ponen el testimonio del general. No, o sea. Porque claro, para ellos les explota la cabeza. Dicen, madre mía, ¿a quién se le ocurre hacer esto? ¿Sabes? Era un peligro. Y de hecho, fue un peligro que ocurrió. Estamos hablando como. Hemos visto cómo esta persona, el general, en un momento reconoce que tenían 29, pero en su base, donde él trabajaba, tenían 16, y de esos 16 solo 3 podían volar. Pero que pudieran en volar... En aquel momento, porque unos meses después... Lo que él explicaba es que podían despegar. Lo que no te aseguraban era que podías aterrizar de una forma tranquila. Y de hecho, ocurrió. Quiero decir, va tanto la alcántara a la fuente que al final se rompió. Que ocurrió, el ejército chileno tuvo dos accidentes fatales con dos aviones de estos en servicio. ¿Por qué? Por pésimo mantenimiento. Y es irrelevante ahora mismo, pero hay un hijo de un piloto fallecido en un accidente de estos aviones. Es un piloto muy experimentado, con muchas horas de vuelo, con gran conocimiento técnico. Vamos, nada que achacar, ningún fallo humano. De repente el avión no tira, se cae al mar, no se volvió a saber ni del papá, ni del avión, ni nada, ni una mancha de aceite en el mar, ni nada. Desaparecido, no se sabe. ¿Vale? Entonces, esta persona perdió al padre teniendo 11 años y siempre le quedó la ¿Qué pena. ¿Qué habrá pasado aquí? No, ¿qué habrá pasado? Sí, entonces, evidentemente, el ejército chileno llega un momento en que ve que necesita comprar material bélico a otros lados porque no puede mantener su flota de aviones. Recordemos que los aviones no son baratos y los aviones militares tampoco, con lo cual, de nuevo, esto exige un gasto, un daño económico a Chile. Y a medida que renuevas la flota, o que te compras una nueva, o la que tienes no vuela, pues te tienes que deshacer de la otra. Y aquí es donde antes teníamos ciertos indicios, se convierten en certeza. Porque el ejército de Chile, en el año 90, crea una partida de aviones a la chatarra. El único objetivo era, bueno, quien quiera que los compre y los funda y tal, y ya está. Sí, no tenemos aquí toneladas de hierro. Toneladas de hierro. Con formas. Con forma de avión, pero que no tiene ninguna utilidad, entonces se vende como chatarra y quien quiera lo compra. Entonces, este hijo de piloto fallecido, que le ha ido medianamente bien en la vida, dijo, bueno, pues... Me voy a comprar un recuerdo. Por tener algo que de mi padre y tal, compro yo el lote de chatarra de los... Hawkers Hunters estos. Y con su socio, con el que compartía el negocio y tal, dijo, bueno, pues tengo un prado aquí, un descampado cerca de Santiago, aquí lo dejamos y ya está, ¿sabes? Lo hemos cogido por el recuerdo, pero bueno, tampoco lo vas a poner encima tampoco voy de a hacer la un tele. Llavero con el no puedes hacer con un el llavero motor. No puedes poner encima de la tele, pues déjalo ahí en el solar, en el descampado este. ¿Qué pasa? Que a raíz de la investigación esta aparece uno que dice: oye, ¿puedo ir un día a ver tus aviones? Sí, sí, tengo ahí los motores y tal. Y entre los diferentes motores que tenían ahí almacenados, de nuevo, intemperie, sin ninguna utilidad, simplemente intemperie sin caja ni nada, un, o sea, un valor sentimental, bueno, rellenos de recubiertos de maleza. Claro, los motores, quiero decir, tienen unos registros y tienen una seriedad. Un número de serie. Siguiendo el número de serie, se encontró que uno de los motores guardados por sentimentalismo a las afueras de Santiago tenía el mismo número de serie, con lo cual era prueba inequívoca que era el mismo motor que había entrado en la fábrica. Uno de los cuatro. Y por hacerlo todavía la historia más bonita y más redonda, era uno de los motores que había estado en vuelo bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquí ya cierras el círculo y dices: madre mía, qué preciosidad de historia. Entonces, ya se sabe. Dentro de la redondez, del interior del círculo. Por gusto esférico, quiero decir, es algo muy plástico, ¿no? Entonces. Se demuestra que Chile, con su orgullo herido, movió sus hilos de alta diplomacia para que, aunque los motores estuvieran inservibles, los motores son nuestros de Bondernoclo. Y de hecho, hay ciertas teorías que no están demostradas, por lo tanto tampoco vamos a darle, pero que al parecer 7 miembros de altas esferas del ejército leales al sistema legalista. De nuevo, como hablábamos al principio, no sabemos si simpatizantes o no de la política de Salvador Allende y de Unidad Popular, pero sí que se mantuvieron leales a su juramento y no se sublevaron contra Allende y a favor de Pinochet. Estas personas fueron detenidas en un juicio farsa, fueron evidentemente condenados por traidores a la patria, condenados a muerte por presión internacional, dado que ostentaban cargos en el ejército y en el gobierno, eran conocidos. ¿Sabes? No era como tu vecino, que eran conocidos internacionalmente y aparte tendrían buenos amigos. Entonces, por presión internacional, se les conmutó la pena de muerte por 30 años de cárcel, y luego consiguieron de nuevo asilo. Se les redujo aún más la pena de cárcel y consiguieron asilo en Reino Unido. Por lo tal, dices: hostia, pues aquí todavía no tenemos la certeza de volver a cerrar otro círculo más. Pero dices que presuntamente puede ser una cosa por la otra. Que alguno dijo: oye, mandarnos esto, mira, estos 7 de aquí que los tenemos, que nos están gastando pan, os los enviamos, pero darnos los motores, porque son más nuestros, que son nuestros, ¿no? Que a peso salimos ganando. Y entonces, bueno, todo esto, hemos comentado antes que los trabajadores hicieron un gesto que se convirtió luego en una gesta, pero para ellos en principio era un gesto. Y a raíz de un documental muy interesante que se llama No pasarán. NAE es no en escocés, entonces es el juego de la lucha antifascista con un guiño al escocés que relata todo, parte de la historia comentada en este programa. NAE pasarán. Y a través de esta historia, pues el gobierno democrático, entre comillas, actual de Chile, porque evidentemente Chile copió la transición española, entonces todo lo achacable a la democracia española es también achacable a la democracia chilena. Sí, bueno, ya se ve hoy en día las protestas que hay y cómo se acallan esas protestas. Y durante muchísimos años, durante la supuesta democracia chilena, se ha excluido y se ha reprimido a los mapuches para quitarles sus tierras. No, o sea, bueno, o la huelga estudiantil que comentaba yo antes. Sí, la huelga estudiantil, como Pinochet murió plácidamente en la cama, igual que lo hizo Franco, que decir, o sea. Sí, fue una transición a la española. Con todos sus defectos, evidentemente. Y bueno, de hecho con Pinochet Y todas sus virtudes para el neoliberalismo. Evidentemente, donde uno ve defectos, otro ve maravilla. Pero Pinochet, de hecho, ahonda en la amistad con Inglaterra, porque cuando fue a Londres a operarse de no sé qué movida, porque estaba muy malito el pobrito de él, es cuando Baltasar Garzón, otrora ídolo de masas de, y referente de este programa, lo que por su culpa no podíamos decir leer unas siglas, teníamos que deletrearlas, no sé si recuerdas, pero bueno, eso es sí, historia. Eso ya, quien quiera la hemeroteca que busque. La cosa es que Margaret Thatcher fue amiguísima. Margaret Thatcher también, que vaya alimento, ¿eh? Para otro día. Margaret Thatcher era amiguísima de Pinochet. De nuevo se ve relación a altas instancias entre Reino Unido y Chile. Bueno, sí, pero bueno, resulta que... Entre relación, no solo en altas instancias, sino que las políticas que se están... que se están realizando en Estados Unidos con Reagan y con Margaret Thatcher en los 80 en Reino Unido, eran lo que también se lo que primeramente se había aplicado en Chile, a ver cómo surgía. La década anterior. Entonces, claro, todo el liberalismo, todo el cierre de minas que se produjo durante la época de Thatcher, o todas las políticas llevadas a la externalización de las empresas, que eso no fue por casualidad, o sea, esos dos países en concreto estaban experimentando allí para ver cómo eso podía aplicarse a su todo responde a una agenda, su terreno, evidentemente. Pero bueno, sus límites territoriales. El pasado año no, porque ya estamos en el 2020, pero hace relativamente poco, 2018, el gobierno de Chile quiere tener un detalle con esos cuatro trabajadores que se negaron a colaborar, a trabajar en los motores de los cazas chilenos, y les otorgó la medalla de O'Higgins. O'Higgins es el padre de la patria chilena. De hecho tiene apellido irlandés y tenía ascendencia inglesa también, y fue el liberador de Chile, por así decirlo. ¿Y fue el primer presidente, puedo ser? ¿O me estoy columpiando un poco? Bueno, estuvo ahí. Quien quiera que lo busque, no, ni sí ni no, no sé decir. Pero estuvo, fue el que controlaba el cotarro. Entonces, la mayor distinción honorífica que da el gobierno de Chile a extranjeros es esta medalla, y se la otorgó a estos trabajadores. Y ahora, de nuevo, ponemos el inglés, es un corte de audio corto, entonces el que lo entienda, que lo disfrute, y el que no, ahora damos unas notas sobre ello. As the workers in the factory, it's an international act of solidarity for workers in other part of the world, and we were also very, very proud to be part of that history. Your Excellency, ladies and gentlemen, and all my Chilean friends who I haven't seen for a while. This honour is really unbelievable. What words could you say? But the solidarity that was shown then, we should keep showing now, and keep trade unionism to the front and fight for the rights of the workers, no matter where they are. Thank you. Bueno, pues lo que hemos visto es dos de los discursos de agradecimiento cuando se hizo la ceremonia oficial en Glasgow con el embajador chileno del Reino Unido entregándole las medallas, mucha corbatita, mucha parafernalia. Sí, dos de los cuatro que habían estado en esta acción. Bueno, podemos poner más, pero estos dos son particularmente significativos porque ahondan en dos términos muy importantes. Uno es la solidaridad y el otro es los sindicatos. Es curioso porque a raíz de que esta historia se hiciera más conocida, y la historia se conocía, pero a raíz que sus nombres fueron conocidos, que por fin se puso cara, por fin se puso nombre a quien llevó esta acción, porque antes se hablaba de trabajadores escoceses. Pero ya, cuando le pones una cara parece que es más real, ¿no? Sí, o ya tienes o a quién. O que a no, quién es, no es una que, leyenda. No, y que también tienes a quién dirigirte, ¿no? Porque tú dices, joder, pues esto mira qué bien hecho está. Y queda ahí, pero cuando ya sabes quién lo inició, dices, mira, pues voy a decir a este que, upe, gracias, o enhorabuena, o fuiste una referencia, o fuiste un ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas, a raíz de que esto se está haciendo más conocido, pues han recibido muchas muestras de agradecimiento, muchas muestras de cariño. Y es muy curioso porque ellos siguen humildes y siguen con un discurso muy claro. Y en ningún momento dicen, o sea, entiendo que la gente me dé la gracia, pero no es necesario. Porque yo no lo hice por ellos, yo lo hice por mí. O sea, yo no estaba, yo no hubiera estado tranquilo, yo no hubiera estado contento haciendo este trabajo. Entonces me negué a hacerlo. Que mi acto luego repercutiera en el bien o en una acción, pues estupendo. Pero no lo hice por ellos. O sea, lo hice sobre todo por mí. Y me agrada que personas, o sea, se beneficiaran de ello. Pero es algo personal. Entonces delegan un poco el bueno, no soy un referente, lo que yo hice lo puede hacer cualquiera. Y ahí ese mensaje también es muy interesante. Pero bueno, de hecho, esa es una visión que mucha gente le da a las luchas, que es no lo hago por todos, que sí, también, pero lo hago por mí y por cómo quiero que sea el mundo o qué mundo quiero legarle a mi descendencia o a mi entorno. Lo hago por mí, pero lo hago por mí porque yo soy uno de ellos. Claro. O sea, en verdad es un acto egoísta, pero es un egoísta acto colectivo. Generoso. O sea, egoísta colectivo. Es egoísta y generoso al mismo tiempo. Dices, lo hago por mí, pero lo hago por mí porque ellos son yo. No, es la identidad, ellos están hablando de solidaridad, de luchas de clase, de la importancia de mantener los sindicatos activos. Ahora mismo estamos ante este problema, ¿no? Tenemos la extrema derecha, ha estado siempre en poder, al principio con dos siglas únicas, ¿no? El PP. Siempre sabíamos que dentro de ese partido existía una derecha rancia y una extrema derecha peligrosa. La extrema derecha peligrosa las ha separado, pero te vienen con el discurso. No te puedes abstener en las elecciones, hay que parar la extrema derecha, no sé qué. Es como, vale. No vamos a entrar, se está acabando el programa, no vamos a entrar en el debate si hay que votar o no votar para parar la extrema derecha. Pero es como, no solo esta es la lucha es el sindicato, la lucha es la clase, es como, tú quieres que yo vote porque hay que hacer esto, pero ¿cuál es tu sindicato? ¿Qué acciones está llevando tu trabajo? ¿Cómo defiendes tus derechos? Porque no solo es votando, es esto. Y esto básicamente dice nosotros. No es que no sea solo votando, es que votando no tiene una repercusión. Y es lo que vienen a defender ellos, o sea, si no hubieran tenido respaldo del sindicato, si no hubieran trabajado en una empresa donde la mayoría de las personas estaban sindicadas, ellos hubieran recibido, me preguntabas antes, ¿qué es esto? Ellos hubieran recibido el P45. P45 es el formulario de despido. O sea, está el formulario de despido. Pero gracias a que existía una conciencia de clase, a que sabes que entre los trabajadores puedes hablar libremente, que puedes confiar en tus compañeros, que te van a respaldar y tú les tienes que respaldar a ellos. Gracias a eso se llevó a cabo esto, que fue que pararon cuatro motores, pero que fue que desarmaron al ejército del aire de Chile. Y hay una frase, no podemos poner, está todo bastante en inglés y tampoco queríamos poner todo en inglés, pero hay una frase muy bonita que dice que lo que más orgulloso se siente de su acción, uno de ellos comentaba, que lo que más orgulloso le hace su acción, uno es el bienestar consigo mismo, pero sobre todo es que dice, bueno, el gobierno de Chile, gracias a nuestra acción, sabía que tenía el apoyo de las élites, sabía que tenía el apoyo y relaciones comerciales con grandes países, con las grandes empresas, pero también sabía que tenía el desprecio de los seres humanos. Es como, vale, sí, tienes relaciones comerciales con el Reino Unido, tienes relaciones comerciales con América, que cualquier empresa te vende que lo que sea sin problemas, pero que sepas que cualquier ser humano se siente horrorizado por las políticas que le da asco tratar contigo. Le da asco tratar contigo. Entonces esa era su victoria moral, ¿no? El decirle, bueno, te apoyarán las corporaciones, te apoyarán los gobiernos, pero los seres humanos te odian. Y a mí eso me pareció precioso. Y realmente, cuando uno es una mala persona, realmente tampoco se lo cree. O sea, Pinochet probablemente pensaba que salvó Chile y que fue un elegido de Dios y tal. Pero también sabrá que había mucha gente que pensaba que era un... muchas canciones me han dedicado. Y nada, pues entonces la receta que nos ha traído, que nos han traído estos, o que nos trajeron estos cuatro, estas cuatro personas, estos cuatro trabajadores: solidaridad y apoyo mutuo. Exacto. Pues una receta que avalamos que, desde aquí. Y que funciona. O sea, no. No, eso es muy utópico, no sé qué. Sería muy bonito, no. Sería muy bonito, no. Fue muy bonito y puede ser. Pues ya nos despedimos hasta dentro de 4 años, que será año bisiesto, o no, o quién o sabe. No, ahora va todo tan rápido, pues lo mismo cambia. Pero bueno, queríamos felicitaros el año bisiesto, el 30 de febrero, y en este 29 de febrero, pues celebramos nuestra víspera. Exacto. Así que un abrazo a toda la audiencia y nos vemos pronto. I wanna drink my coffee from a broken cup and be the I'm the king of the shire. From a broken cup and be the one, the king of the shire.